Mocos negros. El arte está demostrado que salva la vida, pero vivir en sí, adaptarnos a las situaciones que supone conseguir un trabajo decente, mudarnos de ciudad o de país y encontrarnos en momentos turbios es lo que nos empuja a escaparnos con el arte y crear otras realidades. Nos vamos de ruta inédita en Mocos negros por la vida de un artista que ha experimentado mucho para llegar hasta aquí. Él es Antonio Ortuño, más conocido aquí en Granada como Ernono o Nono Catacroker. Hola, Nono. ¿Cómo estás? Hola, Luna. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Yo te tengo que agradecer que hayas venido hoy aquí, la verdad, porque este es el primer programa de Mocos Negros y todo esto es un experimento precioso para conocer la vida de la gente antes o mientras ha empezado a ser artista, ¿no? Yo te quería preguntar un poco para empezar. Bueno, para empezar, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Encantado aquí de estar en tu programa, en Mocos Negros, y de que me hayas invitado aquí al piloto, pues un placer. Vaya, ves, yo le tengo que dar las gracias a Radio Almaina por dejarnos el espacio para hacer esta fantasía, las cosas como son. Además, tú ya sabes, tú ya vienes advertida de que aquí venimos a hablar un poco de trabajos oscuros y más claros que te han traído a ti hasta aquí y que te han hecho a ti crecer como artista. Entonces yo te quería preguntar lo primero, ¿cuál fue tu primer trabajo? Pues, a ver, mi primer trabajo como tal, en el sentido de con cierta periodicidad y remunerado y eso, yo creo que fue en el Erasmus, en Irlanda, en un bar que se llamaba Harbour, en el puerto. Sí, allí fue. Estuve 4 o 5 meses allí de... No, un poco más. De camarero. Ostras, ¿y qué tal es ser camarero en Irlanda? Además, el primer curro fuera de aquí. Que eso también es un percal. Sí, sí, sí. Pues en realidad mola, porque es como la doble experiencia, ¿no? Por un lado... Pero a mí me lo hacía eso más llamativo. Me lo hacía más exótico. Era como... No solo es el primer curro, sino que encima estoy como fuera... Y eso hacía que para mí fuera como una película todo el rato. Aparte que era Irlanda, que era como jarras volando de cerveza y gente allí pegándose, rompiéndose de sillas en la espalda, muy salvaje todo. Pero me cogieron muy bien, la verdad yo estaba en mi salsa, sí. Un mundo nuevo que te acogía, ¿no? Un mundo nuevo. Y mi primer curro. Y además tengo que decir que bien pagado, la verdad. Oye, buenas propinas. Ole, mira, eso de afortunado, ¿eh? Sí, al final. Sí, sí. ¿Y tú a qué te dedicas en el mundo del arte? Para que la gente que nos está escuchando sepa un poco. Pues a ver, a mí soy de esas personas que me cuesta un poco considerarme a mí mismo como artista porque me veo como, bueno, pues hago mis cositas, pero estoy rodeado de gente que hace mucho más. Yo lo que hago básicamente es escribir canciones de rap y cantarlas con los distintos grupos que he ido teniendo a lo largo de mi proceso. Algunas veces he estado solo y he estado grabando con bases y bueno, luego ya en los últimos años sí que he estado con gente que toca, pasándome lo mejor y bueno, ahora mismo es lo que estoy, con mi grupo Puñetazo. Ole, qué fetén. Te quería preguntar, cuando tú te fuiste a Irlanda, de Erasmus, ¿tú ya hacías canciones de rap? Sí, claro, o sea, muchísimo antes, eso fue en 2012, que tenía yo 22 años, porque soy del 90, y... Pues yo empezaría, pues no sé si con 14 años a lo mejor, a escribir mis primeras letras y a rapearlas así en la calle, pues eso, con 15 y con 16 ya estaba en un escenario, antes incluso, sí, sí, allí en mi pueblo y los pueblos de cerca. ¿De qué pueblo eres tú? De Antequera, en Málaga. ¿Y allí hacías raya con los colegas cuando estabas en el pueblo? Allí con la adolescencia a tope, eso fue lo que me sacó a la calle, me separó de la play y de la vida familiar y lo que me tiró a la calle. Y desde entonces pues no he parado. Es que es un buen impulso para coger y salirse de la realidad del RAD, ¿eh? Sí, sí, sí, está guay. No, y te quería preguntar, ¿cómo cambiaron las cosas a la hora de escribir cuando tú te mudaste? Cuando tú estabas de Erasmus en Irlanda, que era todo nuevo y había salido del pueblo. ¿Qué tal fue eso? Pues, a ver, me cambió primero mucho como persona este viaje. Bueno, supongo que como todo el mundo, ¿no? Los Erasmus. Yo era súper introvertido, súper tímido, aunque, bueno, con el tema del rap no lo parezca, pero sí, yo como que solo dejaba al lado esa timidez para rapear el ratito que estaba en el escenario o en la calle y luego volvía un poco a mi burbuja. Pero claro, cuando me fui allí, pues sin ningún contacto, sin nada, sin redes, sin WhatsApp, pues bueno, lo primero que hice fue abrirme un Facebook y empezar a mirar dónde había fiestas o cosas y armarme de valor, emborracharme un montón y irme para allá y decir, venga, aquí estoy, tengo que conocer gente, me quedan aquí 9 meses, vamos a hacer cosas. Y bueno, pues ahí empecé a conocer gente, conocí a un chaval que se llamaba Benoit, un francés, que tocaba el violín muy bien. Y claro, pues a la segunda birra ya empezamos a empezar a rapear con él en las calles, en algún bar que otro. Empecé a soltarme, a ganar un poco de fuerza en ese sentido. Y también el hecho de estar en otro país y tal, pues bueno, supongo que eso me dio mucha frescura. Y empecé a escribir algunos temas que aún a día de hoy sigo cantando a veces y con los que estoy muy contento. Y yo qué sé, me dio sobre todo fuerza y valor. Ole, qué bonito. ¿Cantabas en castellano? O sea, ¿tú cantabas en español cuando tú estabas ahí o lo mezclabas con el inglés porque te estaba empezando a entrar? Cantaba en castellano casi todo el rato. Sí que es verdad que una vez, pero bueno, eso fue más adelante, intenté hacer una canción en inglés, pero bueno, sin más, no fue una gran cosa. Incluso exótico allí, ¿no? Dice, están cantando en español. Claro, yo también aprovechaba eso. Claro, claro, qué interesante eso, ¿no? Vale. Claro. ¿Y nos puede contar alguna anécdota así entre divertida y qué hostias está pasando que te ocurriera allí? Porque con la edad que tenía, recién salido, seguro que en algún momento tendría que o se te liaría a ti o la liarías tú. Eso tiene que haber pasado, seguro. Joder, pues tú porque me conoces ya sabes mil millones de historias de esas. Pues a ver cuál puedo escoger para contarte. No sé. Bueno, recuerdo que en la primera semana, nada más llegar, me fui a una de estas fiestas, ya te digo, sin conocer a nadie, en un pueblo de al lado, en un bar. Y digo, bueno, aquí tengo que conocer a la gente. Me compré, no tenía casi dinero, una botella de whisky súper barata. Me la bebí yo solo a palo seco hasta la mitad o más. Y claro, en algún momento perdí el conocimiento, no me acuerdo muy bien. Y lo siguiente que recuerdo es despertar en mi habitación de la residencia. ¿Bú? Y digo, bueno, no sé muy bien qué pasó ayer. Claro, yo estaba en otro pueblo. Y de repente veo que por debajo de la puerta meten una carta, que se ve que sí se comunicaba esta gente, desde la jefatura o desde el director de allí. Y la abro y pone, hey, tienes que venir aquí al despacho del director, no me acuerdo bien cómo se llamaba, que tienes un warning tenía. Ostras, un warning suena fatal. Un warning, por lo visto al tercer warning te echaban. Claro, y yo no sabía ni cómo me llamaba en ese momento. Digo, de hecho, yo estaba esperando que me llegara una carta, porque me habían mandado porros en una carta, un colega. Ay, fantasía. Y no era la carta que yo esperaba, era esta carta. Y bueno, fui al despacho este y aparece una señora con una tele de estas que te ponen en el instituto cuando de repente vas a ver un vídeo en vez de dar clase. Eso lo hemos visto todos en la serie, claro, que ocurre. Ahí con el carrito este raro. Y digo, ¿qué hace esta gente? Y ponen un vídeo. Era un vídeo de las cámaras de seguridad de la residencia. Yo estaba en una residencia allí carísima, pero bueno, como me habían pagado mucha pasta, ese año pillé 6.000 euros de Lambus. Pues en la carta se veía un taxi que llegaba allí a la puerta del edificio, había muchos edificios, el mío concreto, y se bajaba el taxista solo. Y se iba a buscar al de seguridad. O sea, lo sé porque en el vídeo volvía el tío apareciendo con el de seguridad. Y los dos se van a la parte de atrás del taxi y sacan mi cadáver de allí. Sacan mi cuerpo inerte. y lo meten en el edificio. No sé, tenían mis llaves o no sé muy bien cómo lo hacen, pero total. Me meten en el edificio, salen los dos, se dan la mano, se despiden y se va el taxista. Y claro, pues ya cortan el vídeo y me dicen, mira, tú ayer llegaste lleno de vómito por encima, este sitio tiene cierta reputación, tú te llegas aquí, te ahogas en tu pota en la primera semana y a nosotros nos hundes, entonces cuidado con lo que haces, tal. Y bueno, a partir de ahí, pues yo me vine arriba un poco, de hecho esta historia pues como que se hizo medio famosa, gané popularidad absurda de alguna forma y bueno, ya a partir de ahí te lo puedes imaginar. Ya American Pie. Ostras, pero total, ¿no? Como, el español la ha liado tú. Sí, vamos sí, a. Sí, sí, guau, ese, al que trajeron prácticamente muerto y le cantaron una nana a la cama, ¿no? Exactamente. Ostras, qué fantasía. Luego se repitió la historia, pero con unos bomberos, pero eso ya te lo conté el otro día. Ay, Dios. Pero muy bien, sí. Ay, Dios. Claro, si se repitió la historia, en realidad esto podría ser como un punto contraproducente que seguro que le pasa a un viaje de gente que se va de Erasmus. Sí. Porque estamos hartísimas de ver cómo vienen los Erasmus aquí. Claro. Se desfasan porque, oye, yo estoy en un sitio nuevo y las reglas, pues cuando llega a un sitio nuevo, no te las sabes bien. Claro. Yo era como ese británico que hace balconing o tal, pero a mi manera. Pero sin la muerte. Sí. Bueno, estuvo muy cerca, ¿eh? Más de una vez. Buah, es que, tío, es que también. No me enorgullezco, ¿eh? Pero sí que, bueno, fue divertido y aprendí alguna cosa que otra. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí de Erasmus? ¿Cuánto tiempo? Bueno, estuviste currando al mismo tiempo, que eso también te tuvo que ayudar un montón a soltarte. O sea, sí, que al final... Sí, no empecé a currar desde el principio. Fue ya cuando yo estaba ya en mi salsa allí, conociendo el mundo, y gente que había empezado a currar en un bar me dijeron, hey, aquí se curra, tal, no sé qué, y hacen más pasta. Y yo fui más que por pasta, porque ya te digo que me dieron una buena beca, por hacer cosas. Y yo decir, ya ves. Y tenía allí colegas y tal, y ya pues empecé a currar al quinto mes o así. Y me lo pasé tan bien, bueno, me fui de aquella residencia porque no era lo mío, me encontré un piso barato cerca del curro y acabó el Erasmus y yo ya me quedé allí 2 meses más de lo que duraba el Erasmus, o 3. Total, que estuve, pues, yo qué sé, al final 7, 8 meses por allí. Y en total, pues un año. Ole. Y entonces, después de aquello, ¿qué hiciste? ¿Cuándo terminó todo aquel periodo súper exótico y de desfase que hiciste? Pues cuando acabó aquello, me tuve que volver necesariamente para seguir con la carrera, para terminarla en Granada. ¿Qué carrera hiciste tú, no? ¿Cuál fue la especialidad que elegiste? Pues ciencias ambientales. Soy ambientólogo, licenciado. ¿Aquí donde estamos? Aquí eres ambientólogo. Mi licenciatura firmada por el rey emérito. ¡Buah! Eso es mucho, ¿eh? Ahí está la casa de mis padres. ¿Y ahora qué te llevas de el ser ambientólogo que se te ha quedado? Que se me ha quedado nada, se ha quedado un agujero enorme en los bolsillos de mis padres y poco más, sí. Y pues, pero a ver, también por culpa mía, yo podía haberle dado cancha a aquello, pero como que yo hice la carrera un poco por seguir la línea de puntos, por seguir la guía esta que te marcan, y cuando acabé, pues dije, vale, ahora ya no hay más consejos, ya no hay más guía, ¿ahora qué pasa? Y a mí no me apetecía echar algunos currículum y tal, pero eran cosas que no me llamaban y bueno... Empecé otra vez con la música a tope y me despisté. Bueno, en realidad sí que hice un FP de técnico de aguas, pero por hacer algo, por estirar el chicle. Por claro. Estirar el chicle y decir, justificando mi existencia en Granada. Pero en realidad no me interesaba nada. Eso le un poco pasa a aprovechándome gente. Un poco en ese sentido de que mis padres pagaban ahí lo que, mientras fuera a estudiar. Ya cuando se acabó el FP, pues fue como, pues venga ahora ya a rapear y a hacer curros de mierda, básicamente. Buah. Hasta ahora, en realidad. De hecho, sí, de hecho, de eso va un poco el programa este, porque cuando tú terminaste la carrera, te haces el FP y dices, hostia, todo esto en verdad es un poco farsa con mi corazón. Claro. Que eras otra cosa. ¿Qué claro. te pone a hacer? De hecho, me ofrecieron un trabajo bien pagado. ¿De qué? En un campo de golf. Ostras. Que en realidad es el principal enemigo de un ambientólogo. Total. Un campo de golf en Andalucía. Y yo dije, pues va a ser que no. Claro. Y claro, pero bueno... Tampoco es que lo hiciera en plan mártir, ¿sabes? Es que ni siquiera me apetecía. Que yo decía, mira, yo lo que quiero es curros de mierda cortos cerca de mi casa aquí en Granada que me permitan estar cerca de mis colegas con los que hago música y con los que tal. Y me da igual que no ganar mucho o estar más explotado o no aprovechar la carrera que he hecho. Es que me da exactamente igual. Yo lo que quiero es estar aquí haciendo lo que me interesa a mí, que es esto. Claro, que en verdad tú lo que querías era una excusa para poder seguir en el sitio sí. y poder seguir haciendo lo que a ti te gusta también, sí, ¿no? Exactamente. Y seguiste rapeando, tú seguiste escribiendo, todas claro. esas cosas siguieron fluyendo. ¿Lo hacías solo o con más gente? Pues tuve distintas épocas. Hubo una época cuando volví del Erasmus y tal que ya mis colegas del pueblo, de mis colegas de Antequera que vivían en Granada, se habían ido y yo hacía mucha música con ellos. Entonces tuve un pequeño parón. Pero luego con Antonio... el bajista de Perrete Chico, pues como que retomé un poco, nos vinimos arriba y empezamos a hacer conciertos, solamente con él con el bajo y yo rapeando, y retomé un poco los conciertos que, aunque había estado escribiendo y grabando, había dejado un poco de lado el tocar en sitios y tal. Y ya fuimos a Lico, creo, la primera vez, después de 4 años así sin subirme a un escenario, y empezamos a hacer cosas. Por ahí conocí a Antonio Alfaro, a más gente de aquí del movimiento granaíno y empecé a mezclarme mucho con la gente de la poesía y a combinar eventos de poesía y de rap. Y a partir de ahí pues empecé un poco a proliferar de nuevo. Sí, ¿no? Uh-huh. A decir, aquí estoy yo y aquí está mi historia mágica. Estás escuchando Cajón Desastre de Nono Catacroker. Yo sé, más de siesta que de fiesta que de fe, no sé. Nada del néctar de tu ser, sé de mi sed, no sé. Cómo sabe tu Carmini, cómo se baila electro, sé de Carmen Electra y tú de Miguel Bosé. Charlar de Iniesta, pero me refiero al robe, aunque yo también me drogue, lo hago con gente selecta que yo no sé nada del do re mi fa fa que va. Si en mi gran clan suena el bombo clac clac, mi voz hace clac, que soy tu segundo plato, chica, el que siempre vomitas. Si me puse tiritas es porque me quedaban bien. El que nunca se rinde y mira dentro del grinder por si queda una cañita que me atrape como un pez. Sí, a veces se me va y salgo a comerme el mundo y al final me como un kebab calculo los segundos antes de que levantes los ojos de tu hipote y veas los míos en tu culo. Una cara reflejada en la cuchara con el Max. Me ahogo dentro de ese mar que cabe dentro de un vaso. Es la BSO de un beso. Han vuelto las cucarachas, se acabó el cagar de calzón. Mis fantasmas y mi soledad se fueron de juerga y me dejaron solo, hecho una mierda y ciego de ginebra. Los bolles de la cama del vecino son mis instrumentales. Esta letra una carta postal para mi destino. Yo sé, más de siento que de fiesta que de fe. No sé nada de nada, solo sé que cuando escribo, escribo. Vivo en el planeta de tu olor, del dolor. Me hago una meta y cada letra hace un color. Soy el sueño de un cometa, un putón sin proxeneta. Soy un dios sin su profeta, un profeta sin su dios. Lo escribo. Con el planeta de tu olor, del dolor me hago una meta. Cada letra hace un color. Soy el sueño de un cometa, un putón sin proxeneta. Soy un dios sin su profeta, un profeta sin su dios. Bueno, yo disfruto mucho cuando escribo. Sí, señor, sí, y correr gritando por la calle con mis pelotas en un canasto de frutas. Va, yo te quería preguntar, después de que te ofrecen trabajar en un campo de golf y te dedicas a buscar curro de mierda, ¿qué curro de mierda sale ahí o bien qué pasa después? Porque ahí tiene que también haber un antes y un después. No sé qué edad tenías exactamente cuando pasó eso, pero si estás diciendo que vivías en Granada. Joder, pues pasaron muchas cosas. Cuéntate. Muchísimas. Bueno, a ver, también después del Erasmus este hice una cosa que se llama Erasmus Prácticas. Estuve en un templo Hare Krishna. Surrealista. Allí... No estamos riendo por nada, ¿eh? No, porque bueno, pues porque acabé allí pues, no por ningún motivo religioso, sino porque era una especie de aprender de permafrost y de permacultura, de... Permafrost, he dicho, no tiene nada que ver permafrost, es una cosa del hielo. Permacultura y otras movidas que bueno, que estaban guay y lo aproveché y allí conocí a gente muy graciosa que estaban allí como de coworking, digamos, que en realidad yo no tenía nada que ver con el templo ni nada. Y ahí sí que rapeé un poco en inglés, anda. Pero bueno, guay. Y así, por resumir un poco, pues después de eso volví otra vez y cuando terminé el FP, antes de currar en ninguna cosa... por así como anecdótico, me fui un par de meses al Congo. Mes y medio creo que fue. Y yo qué sé, porque mi madre que me lo quiso regalar. Era un voluntariado medio religioso, extraño, pero que bueno, también me marcó un montón. Y ya luego aquí, después de eso, cuando se me acabaron todas las cosas... Bueno, mentira, con el FP me dieron prácticas en el Ayuntamiento de Granada, en el área de medio ambiente, que fue algo horroroso. O sea, ahí pude comprobar que todas las leyendas y todo lo que se habla sobre los funcionarios era real 100%. O sea, que yo era un cachondeo. Eso estaba lleno de dinosaurios, de gente súper vieja que no tenía ni idea de cómo funciona la ecología y las cosas a día de hoy, perdiendo el tiempo. Me aburrí profundamente y pues, tuve la buena suerte de que me atropelló una furgoneta. Pues no me pasó nada grave, solo se me salió el brazo y con eso pude dejar de hacer esas prácticas horribles que yo ya estaba seguro de que no quería tener nada que ver con eso y además me pagaron 9.000 euros por indemnización. Lo cual me permitió tocarme los cojones de nuevo un tiempo hasta que me comí todo ese dinero y empecé a trabajar para Airbnb aquí en Granada. ¡Ostras, qué locura! Vale, espérate. ¿Estamos? Sí. O sea, a ver, yo es que lo tengo muy desordenado en el tiempo esto, ¿eh? También no, bueno, digo, ¿eh? Pero... No, hay un momento en el que pierdo el hilo yo. de vale. Que fue antes, que fue después, pero vale, bueno. No pasa nada, porque puede haber ahí una nebulosa, pero es que es lógico, es que te vas al Congo, trabajas en el ayuntamiento haciendo prácticas y te pegan una hostia fuerte con una furgoneta. O sea, eso, ¿en cuánto tiempo en total pasa todo eso? Y una cosa que te quiero preguntar, aparte de eso, es ¿qué te llevas de cada sitio? O sea, si tú me tienes que hacer un... Yo en el Congo aprendí, ¿qué cosa se te viene a la cabeza con el Congo? Porque eso es una experiencia que no mucha gente ha podido vivir y sí que es verdad que puede ser muy gratificante para quien escucha saber de repente irte a un sitio que no conoces de nada, pero que es más fuerte de ver que Irlanda probablemente, las cosas son diferentes, mucho más duro todo. Sí, pues en el Congo, a ver, pues ¿qué voy a aprender? Pues lo obvio, lo que aprendí fue humildad. Humildad, sobre todo, y también un poco de aguante y de resistencia, porque son unas vacaciones que no recuerdo con demasiada nostalgia, la verdad. Ya, ya, tuvo que ser fuerte aquello. Sí, sí, sí. Entonces para ti fue un relax después del ayuntamiento. Fue una hostia en la cara, en realidad, pero bueno, bien. Es decir, que fue... No digo el Congo, digo cuando terminó aquello. Ah, sí, sí. Ahí ya me volví a Granada y ya terminé... Después sí que fueron las prácticas estas en el ayuntamiento. Y ya luego a soltarme por completo del mundo académico, tener un poquito de dinero en la cuenta y empezar yo a hacer mis putas locuras por ahí. Ahí fue un poco en realidad cuando acaba el FP, que es cuando acaba mi comunicación... con mis padres y tal, bueno, no mi comunicación, pero sí el, bueno, hasta aquí, has hecho el capullo lo suficiente con dinero familiar, ahora ya o encuentras un curro o te vuelves a casa de tus padres si quieres o lo que sea, pero ahí ya sigues tú con tu rollo. Hoy te las buscas, ¿no? Claro, que yo pues se lo agradezco infinito y mucho que aguantaron y genial, lo que pasa que bueno, pues yo pues por ahí he tirado. Y te quiero preguntar, ¿cuándo piensas que creciste más? Cuando estabas ahí sometido a un montón de trabajos que dices, ¿qué está pasando? A nivel artístico, te digo. O cuando ya te sentiste totalmente relajado. ¿En qué...? Totalmente relajado no me he sentido nunca. Bueno, a ver, digo con el tema económico. El tema económico menos todavía, pero... no sé, o sea, pues en todos. También es verdad que quizás por disciplina o por mi manera de ser, antes, cuando a lo mejor no había vivido cosas tan duras, tenía como más... Era más sistemático, escribía de manera más... También salía menos, estaba más acostumbrado a estar solo, al no tener una vida tan social y tan disparatada, y era capaz de escribir más. Si es verdad que, pues, que no tenía tantas vivencias ni tantas cosas, y a lo mejor escribía pues con cosas menos interesantes, pero escribía mucho más y tenía mucha más... No solo escribía más, leía más, veía cosas que tenía que ver, como me han dicho que había esta peli, pues me veo toda esa mierda. En plan, era muy... muy sistemático con eso. Y luego, claro, pues luego también, cuanto más cosas he experimentado y más cosas he vivido y más influencias guapas he tenido, la he asimilado, pero también como que he escrito menos cantidad, pero con más calidad quizás. Y sí, pues todo un poco, ¿no? Pues desde el Erasmus, el Congo, los distintos curros que he tenido luego, todas las cosas que han pasado después, que bueno, tampoco te quiero aquí aburrir con mi vida, pero... No, sí, la verdad que es bastante interesante. Aburrido no es, desde luego. O sea, porque... Cada uno tiene su vivencia, yo tengo las mías y todo el mundo tiene su vivencia a nivel de trabajos de qué está pasando aquí, que yo lo veo un poquito más así. He acabado aquí para aprender algo, lo que sea, y yo me pillo como un resumen de qué he aprendido yo con esto. Pues ¿Hiciste algún viaje más que te marcara y que tuvieras que trabajar en algo que te quedaras un poquito loco cuando trabajaras en eso? Pues sí, sí que me influenció muchísimo cuando me fui a Italia. Porque luego aquí, trabajando, tenía yo un pisito y conocí a una chica italiana y me fui a Italia, a su casa, a Sicilia. Y allí estuve trabajando en una especie de Airbnb, pero de yates, ¿sabes? Como yo limpiaba váteres, o sea, limpiaba el yate entero y luego pues hacía por el check-in, ¿no? Y venían familias de pijos horribles y de todas partes del mundo y bueno, ahí medio guay, medio bien, era el verano, era gracioso, pero luego nos fuimos a Roma, que es donde ella estudiaba, aunque ella fuera siciliana, y en Roma pues yo tuve que encontrar un piso que permitiera a mi perra, una pareja, que estuviera cerca de su universidad porque ella estudiaba, y encontrar un trabajo. Y ahí encontré un curro en un hotel de recepcionista y Roma me trató a mí muy mal. A mí Roma me trató como el culo. ¿Qué te hizo Roma? Nada. Nada. O sea, nada. O sea, ni me miró a la cara. O sea, no es como Granada, que es una ciudad muy bonita, que te vas al huerto, te tomas una cerveza y enseguida has hecho tres colegas. Pues yo iba allí como una rata intentando juntarme con la gente al salir del curro. Claro, yo salía del curro y a lo mejor mi exnovia estaba en la universidad o ni siquiera estaba en Roma durante un tiempo porque estaba haciendo unas prácticas y no había manera. O sea, era como yo salía del curro de 8 horas y me tenía que ir a un parque a verme 3 litros yo solo con la perra. Bueno, a lo mejor también por falta de fuerza, no sé, pero... Y sí, y fue muy frío y muy duro, la verdad. Porque no había forma de hacer colegas. Y yo intentaba, de verdad, y me iba por, yo qué sé, por sitios y hablaba con la gente y con algún compañero de piso, pero sudaban de mí por completo. Y claro, al final estaba solamente con mi pareja de aquel momento como única fuente de social. Y claro, eso era desesperante porque además yo me sentía como el culo. Y estiré aquello lo que se pudo hasta que un día me partí una pierna y dije, pues hasta aquí, me vuelvo a España. Con mi pierna rota, con mi perra. Wow. Y ya está. Y ahí sí que escribí algunas canciones tristes y duras. Que ahora las oigo y me río o lloro, no sé, depende del momento. Pero sí, estuvo guay. Y nada, pues ya está, me vine para acá. Has acumulado un montón de experiencias distintas en los años estos que me has dicho de crecimiento personal, la verdad. Es muy curioso porque... la mayoría de las cosas que me cuentas son un yo quiero experimentar y quiero conocer a la gente que está en el sitio, necesito bola, necesito sí. que me den feedback para yo poder crear experiencias. Claro. Normalmente cuando te vas a sitios fuera hay muchas veces que es muy difícil, yo también tengo experiencias de que ha sido difícil socializar, hay aplicaciones y cosas de esas, pero en aquel momento sí, a lo mejor, claro, está el Tinder, tú te vas a cualquier lado, te abres Tinder y pones ahí una descripción medio de, oye, yo quiero hablar. Claro. En plan, o fachas no. Sí. Y tú ya a partir de ahí pues empiezas a socializar más. ¿Qué experiencias crees que te hicieron de todo esto que estás contando? Escribí como tú escribes, porque tu trabajo es muy interesante. Lo que tú haces es muy bonito. Pues gracias, lo primero. Te lo agradezco. Bueno, yo creo que soy muy dramático y muy exagerado. ¿Sabes? Y muy... como víctima peliculero un poco, ¿sabes? O así lo veo yo a veces. Y como dramático, exagerado y al mismo tiempo con un toque de comedia, ¿no? Yo creo que es un poco lo que me caracteriza. Y pues no sé, de coger experiencias... Creo que he aprovechado más las tristes o las duras para darle ahí como una capa de peliculera y rimarla, ¿sabes? Y hacer de ahí una historia, pues yo qué sé, un poco... dura o triste, pero con un toque cómico y tal. Entonces, pues no sé, siempre he aprovechado más los momentos duros, los momentos difíciles, para sacar de ahí inspiración y ideas. Entonces, pues eso, momentos duros de trabajo, de soledad, de explorar sitios nuevos, no sé, un poco todo eso es lo que me ha configurado más, sobre todo. Eso es muy, muy importante, en verdad, porque si no se queda vacío todo. O sea, si no te han pasado cosas, al final es como... Claro. Sí, qué bonito, pero a mí esto no me toca absolutamente nada. Y si has vivido cosas fuertes, yo también te quise llamar por eso. Digo, yo sé que el nono, vainas, ha vivido un montón. Lo que pasa es que no sé las concretas. Me parece muy bonito y muchas gracias por contarnos todas las cosas que has hecho. Te quería preguntar un tema que tú digas. Te quiero preguntar tanto un tema que no fuera tuyo que escucharas en esa época de trabajo y que fuera como, esto me representa muchísimo. Porque una cosa que tanto me pasa a mí como le pasa a toda la gente que trabaja en cosas que dices tú, ¿qué estoy haciendo aquí? Es que tiene épocas de escuchar X cosas y de quemarlas porque son tu apoyo emocional. Claro. Y como tú te dedicas a la música, pues me parece interesante que nos dediques un tema para decir, cuando estemos en el trabajo, en la mierda, y nos apoyemos en él. Vale, pues mira, hay un tema que en realidad no te voy a descubrir América, se hizo bastante famoso en su momento. Muy famoso, creo yo, pero me parece que está bastante guapo, que ponían cuando yo curraba en el bar este en Irlanda. Y a mí me subía la moral. O sea, yo estaba ahí limpiando, llevando bandejas o haciendo lo que sea, y sonaba casi todas las tardes, porque en aquel momento, por lo menos en la radio de allí, era muy recurrente y estaba muy de moda en ese momento. Que ya ves tú, yo nunca he escuchado la radio, pero ese tema en concreto sí que me mola. Y se llama I Need a Dollar. Yo creo que lo conoce casi todo el mundo. Y está bien guapo, la verdad. Está muy fresquito. A mí me pone un poco cachondo. Representa, ¿no? Sí, sí. Vale, sí. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar el tema para que todo el mundo se meta en ese momento tuyo llevándole cerveza a Peña que está muy ciega en Irlanda, ¿vale? Venga. Que se meta ahí en tu piel un poquito y vale. Seguimos comentando cosas después, ¿de acuerdo? All right, perfecto. Venga, genial. Venga. Bueno, pues acabamos de escuchar a I Need a Dollar, que era el temazo que se ponía aquí nuestro amigo Nono Catacroker cuando estaba currando en Irlanda. Temarro. Sí. Y además que se lo ponían y le daba fuerzas. Revinculando un poco toda esta historia tan polifacética que nos has contado de todas las cosas que has estado haciendo. Ya cuando llegaste aquí y te asentaste en el mundo de la música un poco y empezaste a salir y hacer lo tuyo, ¿no? Ya más centrado en lo que estabas haciendo, también estabas currando de algo, Aquí cuando volví, pues sí. Bueno, yo volví y me pilló el COVID. Aupa, importante. Pero bueno, tuve la suerte de que un colega me enchufó a limpiar pisos. Y que es algo, en realidad, que está bastante estigmatizado, pero que a mí me molaba. Porque bueno, al final estás tú allí solo, con tu musiquita, tus cosas. Me lleva a mi perra, que me la llevo a todos los trabajos que hago. Y bueno, bien, allí también me solté bastante. O sea, mientras limpiaba y eso, pues, por ejemplo, escribí la canción del Albaicín, porque bueno, yo estaba limpiando en el Albaicín todo el tiempo, casas. Y sí, la verdad que ahí ya empezó como una fase nueva, ya más adulto, y como que también me lo pasé bien, la verdad. Era como ya un poquito más relajado, un poco más tranquilo, ya ritmo granaíno aquí, a mis cosas. Sí, artistas hay un montón también, claro, alrededor, también. Entonces da mucho de mamar, claro, todo eso. Que ya más cómodo, ya con más colegas, con gente tocando en la calle, más cercano, en un barrio que me encanta. Y claro, yo he vivido en Granada, pero no había vivido en el Albaicín. Y ahí, pues como que cuando volví a España, ya me metí en el Albaicín, con mi trabajo tal, pero bueno, relajado. Y ahí también empecé ya a mamar de... Fue el salto de rapear con bases y tal, el rap más canónico, a decir, hey, aquí peña tocando en la calle, es súper interesante. Y ya mezclarme con ellos y cambiar radicalmente el formato. ¿Y con quién te mezclaste? ¿Quién fue la coalición con la que estuviste trabajando? ¿Cómo se llamaba? Pues a ver, yo conocí a Antonio Alfaro, pero claro, éramos amigos, pero él, somos los dos, hacemos letras, entonces ahí no había forma de hacer música. Y no fue hasta que conocí a Emilio, que lo veía tocando en la calle, con su armónica, su guitarra, su bombo, tal. Pues bueno, a partir de ahí hicimos amistad, empezamos a probar mis letras con lo que él hacía y coño, funcionaba. Bueno, yo ya antes tocaba con Antonio, el bajista, pero no nos veíamos tanto, ni él vivía en el Albaicín, y habíamos tenido un grupo ahí con Alfaro y tal, pero bueno, aquello no llegó a cuajar. Y ya con Emilio sí, con Emilio empezamos a venirnos arriba, él y yo empezamos a tocar en la calle, empezó aquello a funcionar y ya luego metimos ahí a Antonio el bajista de nuevo, a Antonio Alfaro el poeta y a Chus con el cajón haciendo percusión y ahí formamos Perrete Chico. Buah, ¿hay alguna canción de Perrete Chico que quisieras que le pusiéramos aquí al equipo que nos está escuchando? Pues a ver, ya que estamos hablando de esto y tal, pues la más mítica y quizás la más conocida es el Albaicín, la flor del Albaicín. Vale, genial. Pues vamos a hacer que todas las personicas que nos estáis escuchando, que sois muy mágicas, escuchéis un tema que yo he escuchado muchísimas veces pasando por el Albaicín. Es un tema que es muy emblemático en realidad allí y la cantidad de turistas que pasan por allí, que os escuchan o que os han escuchado o que se han parado a grabaros a vosotros y el elenco mágico. Me parece muy interesante. Vamos a poner la canción del Albaicín de Perrete Chico. La montaña es un diamante acariciado por el sol de la mañana. Granada entera bebe de su luz, y es esa luz la que blanquea los muros de las casas. Geranios estallan enloquecidos al compás de una guitarra callejera. El humo de un porro asciende caracoleando y es capturado por el superobjetivo de un turista. Y la vida se sucede entre los bares y los tanatorios. Y de repente, una cofradía ofrece dramáticos vientos. O una manifestación recorre ruidosa la avenida. La montaña se oculta en las noches sin luna, y entonces es como si la Virgen de las Angustias no existiera. flor de calabacín. Sol del albaicín, las lanzas del alba me alcanzan aquí. Suena mal bayañil, orín y jazmín. Así huele cuando llueve mis ojos por ti. Soy el capo del viejo en párrafo, farragó, meao de espárrago, botijo de salmorejo, un revoltijo añejo, queso, aceite y pasa. No ves venir la estafa ni con las gafas de lejos. Abrazo a mis complejos como un tejo milenario. Oigo ladrar mi estómago como el que oye la radio. Y vemos venir el tedio, sabemos invocar al demonio. Moraos como zanahorias del huerto de Antonio. Báilame, báilame. Hey, yo respiro el aire menos impuro de esta ciudad. Harira y pan moruno pa' almorzar, pa' no adelgazar. Taifa de los baifal entre iglesias y mezquitas. La tarde se complica, cinco pavos a la charica ya. El nota que va siempre con Emilio sabe rapear. Escribiendo un haiku en la cola del Covirán. Estoy llenando toda mi mochila con cerveza. Y a veces le doy una al tío del arco de las pesas. Pa' sentirme en paz, pa' no sentirme hueco. Siento los ecos de Amadú desde Pilar Seco. Ansío volver a ser lo que sí, hoy me retuerzo. Descorchamos el borsao y nos emborrachamos en el huerto. Vuelco sin esfuerzo por la cuesta del Chapí. Mi rape derrapa como el rap en tu nariz. La barra más guapa de todo el barrio nazarí. Llevan camisetas working y tatu del Neftalí. Tú eres un foráneo de los que huyen en verano. Aguantas el infierno en el balcón como un geranio. Lo mismo cada año, voy subiendo los peldaños. Llego hasta San Miguel Alto, desde aquí se ve hasta Urano. La calle insiste y te viste de rebeldía. Llorando de alegría por el paso de los tristes. Te viste aquel día, rozábamos lo eterno. Sonaba aroma fresco y sabía como anarquía. Y sabía como anarquía, sabía como anarquía, sabía como anarquía, y sabía como anarquía, sabía como anarquía, sabía como anarquía, y sabía como anarquía, sabía como anarquía. Bueno, acabamos de escuchar la canción de Albaicín de Perrete Chico. Nos está contando su maravillosa vida aquí, Nono, que estamos echando una tarde muy maja. Sí. Y esta canción es una preciosidad llena de imágenes que a mí me representa mucho. Y estoy muy contenta de que la gente aquí que escucha Radio Almaina y que está escuchando Mocos Negros, pues la escuche, ¿no? Negro. Ya estamos en la actualidad. Uh-huh. Vamos a preguntarte, ¿qué proyecto tienes tú ahora mismo en manos? ¿Qué cosita nos puedes decir que estás trayendo ahora? Pues, a ver... Perrete Chico, con quien me lo he pasado muy bien, hemos hecho un montón de cosas. Ha derivado porque, bueno, Antonio Alfaro, que es mi hermanito y grandísimo poeta, lo conoceréis muchos y muchas, pues se dejó Granada, se fue a Logroño, su tierra, y eso fue un punto de inflexión para el grupo. Y ahí el grupo, digamos, se disolvió y tomó otro rumbo. Entonces, Emilio y yo seguimos junto con Laura. Laura, que entró en Perrete Chico justo antes de terminar, tocando los sintes. Pues ya nos quedamos esos tres con una nueva formación que se llama Puñetazo, que es lo que estamos haciendo ahora. Puñetazo, nombraco. Puñetazo, sí. Es un nombre... Lo cogimos por ridículo, por infantil, ¿sabes? Y no por violento. Nos hacía gracia, sobre todo. Pero también es violento. También es violento, también es violento. Representa de alguna forma, sí. Tiene como esos toques, ¿no? Sí, sí, sí. Te has quedado con parte de la esencia de Perrete Chico también. Claro, y... sí. De hecho, muchas de las letras se hacían con Perrete Chico, pero como no llegaron a grabarse formalmente, pues ahora la hemos retomado. Y hemos hecho tenemos un primer disquillo que se llama Puñetazo igualmente, con 6 temas. Y ahí estamos currando en cosas nuevas y tal. Y bien, estamos contentas. ¿Y cómo denominarías la música que hacéis? Que esto es importante, porque claro, tú haces rap. Ya. Pero ahí hay menjunje, porque hay muchísimas cosas. Y... Pues mira, hace poco tuvimos que coger un poco, como 3 géneros para definirlos para una página, para no sé qué. Y al final me parece que lo llamamos... folk, rap, new wave, fíjate. Wow. Sí. Vale. Pues vamos a escuchar este folk, rap... New Age. Ok. ¿Qué tema nos recomiendas que escuchemos? Pues para la gente que nos conoce y que va a veros este año, que vais a hacer un montón de cositas, ¿qué recomiendas? Pues a mí, por ejemplo, me parece muy fresquito y muy fácil, y además un poco corto y muy dinámico, el tema que se llama ¿Qué? Que es el tercero, si no me equivoco. ¿Qué se llama? Fresquito y dinámico es un ¿Qué? Desde luego. Sí. Vale, pues vamos a poner... sino un fragmento, vale, de este temazo, ¿vale? Para, okay, que la gente que nos está escuchando lo escuche. Y Ahí vamos con qué. Oh yeah. Oh yeah. Vivo en la linda entre la frase y la canción, y la sensación que quedan capullos por abrirse. Soy un lince y mi musa es un putón del malecón. Por cada revolcón me cobra un colocón del 15. Aún queda nada por contar, lana por cortar, visitar y marchitar sitios. Inspiración in vitro, en vidrio te invito. Repito escrito, reciclo más letras que litros. Entro al cuarto cuando no hay nadie en el piso. Media estrofa, esa es la gasofa que preciso. No soy conciso, estoy como una cabra. Abra cadabra, me expreso presa de un hechizo con graves los cristales cuando abro mi Biblia. Pero es noticia que la de Susana Griso. De puta madre rapear y todo eso. Y se me da fatal mezclar la vida con agua del grifo. Un cabrón confeso, por eso no me presa. Saber que tengo medio cerebro pegado con fiso. Las más antiguas me ven y se santiguan. Y yo sigo sin recibir señales de Jesús. Nada easy, lidiar con mis tendencias ilícitas. Perdí la conciencia en algún lugar de Wichita. Me queda una chinita para un peta y medio gramo. Soy un pony bravo, siempre me ando con chiquitas. ¿Qué? Todas tus letras las canté. Te lo juro hace 10 años, pero nadie le encanta el dito en paquet. Si ya está todo escrito y ya está todo hecho, ya está todo puesto en internet, yeah, yeah. Todas tus letras las canté, te lo juro hace 10 años, pero nadie le encanta el dito en paquet. Si ya está todo escrito y ya está todo hecho, ya está todo puesto en internet, yeah, yeah. Todas tus letras las canté, te lo juro hace 10 años, pero nadie le encanta el dito en paquet. Si ya está todo escrito y ya está todo hecho, ya está todo puesto en internet, hey. Y todas tus mierdas las canté, te lo juro hace 10 años, pero a nadie le encanté, dicen pa' qué. Si ya está todo escrito y ya está todo hecho, ya está todo puesto en internet, hey. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acabamos de escuchar ¿qué? De el nuevo grupo en el que está nuestro querido Nono, que se llama Puñetazo. All right. Y vamos a ir acabando ya esta entrevista, que ha estado muy divertida, muy interesante, y que yo creo que nos va a hacer aprender mucho sobre cómo sobrevivir en trabajos de mierda. Bueno, y seguir siendo... Sí, yo creo que sí, que nos va a ayudar mucho. Hacen falta ejemplos de optimismo en situaciones terribles, y yo creo que este es uno de ellos. Y te quería preguntar, ¿qué proyectos tienes tú en la cabeza ahora? En la cabeza y entre manos, en realidad. ¿Qué proyectos llevas entre manos ahora? Pues a ver, este año va a ser muy bonito para mí, estoy muy motivado, porque, bueno, al final, que eso no te lo he contado antes, porque tampoco te voy a contar todo lo que he hecho, pero acabé currando en una autoescuela, así por la cara. Esta autoescuela cierra mañana. Wow, mañana se acaba mañana el periodo. Sí, he destruido otra empresa más y se ha hundido en la miseria y termina, pero estoy contento, porque me queda un paro gracioso y ahora tengo un tiempo para hacer cosas nuevas, entonces me han ofrecido... presentar Slam Poetry, igual que tú haces Slam Poetry también en Granada. Pues ahora yo tengo eso, un día al mes en el que voy a hacer slams en Granada. Va a ser en Go With The Wind, ahí en el Albaicín, va a ser la ubicación. Ole, ¿qué día? Este septiembre. Bueno, es que por un lado voy a hacer esto con mensualmente, que ahí todavía no tengo decidido qué día es. Y aparte de todo esto, que va a ser durante todo este curso en Go With The Wind, en septiembre también tengo otro evento que es el Versódromo, que es un evento súper bonito que ocurre en 12 países al mismo tiempo y que va a ser una especie de festival de poesía y con distintas performances y donde la gente va a poder compartir su arte, interactuar con el público de manera dinámica. Va a haber Máquina de Escribir con Antonio Alfaro, va a venir Cristina Indira, va a venir... Tengo una lista de poetas increíbles, tú entre ellas. Tengo ganas, la verdad. Y bueno, pues este proyecto nuevo que me he embarcado va a estar muy guay. Y también, aparte del Versódromo y de los Slam Poetries mensuales que voy a hacer, esto no es definitivo, pero bueno, lo hemos estado hablando, y es tener también un programa aquí en Radio Almaina, que es algo que es un reto para mí, pero me motiva mucho, la verdad, y la gente de aquí son súper majos y los quiero un montón, y bueno, estaría relacionado con la poesía, ya que este año voy a estar tan metido en el tema, y bueno, sería una especie de manera de trasladar los Slam Poetries y el Versódromo y toda esta gente tan bonita que voy a conocer aquí y darle voz. Es que nos están adoptando muy bien aquí sí, lo de Radio Almaina, la verdad, las cosas como son. Totalmente. Estamos poco a poco invadiendo desde la montaña este sitio y viene súper lindo porque nosotros también es una experiencia súper chula. Va, pues qué de cosas. Pues nos apuntamos seguro el Versódromo el día 14 de septiembre. 14 de septiembre, go with the wind. Para los seres humanos que quieran tener contacto contigo directamente, lo buscamos en la red social que no debe ser nombrada, pero que todo el mundo sabe quién es. Ajá. Arroba nono catacroker, ¿vale? Lo buscáis así y le vais a encontrar. Ya para terminar, te tengo que decir que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hacer esto posible. Es muy hermoso. A vosotras siempre. ¿Y qué consejo, por favor, un consejito, por favor, que le dé tú a toda esa gente, incluida a nosotras, que está trabajando en algo que dice, joder, ¿qué estoy haciendo yo aquí, tío? ¿Por qué? Para que siga haciendo lo que le gusta, lo que le interesa y aproveche eso. Pues, a ver, bueno, lo primero que yo no sé quién para dar este tipo de consejos tan grandes, pero bueno, lo puedo intentar. Y yo lo que haría pues sería, primero, sacarle partido al dolor y al sufrimiento. Importante. Sacarle partido y decir, bueno, ya que me estoy comiendo estas mierdas, por lo menos ser capaz de convertirlo en una poesía, en un dibujo, en lo que te dé la gana. Y yo qué sé, escucharte el disco de Miguel Benítez y saber cómo apretar los dientes. Y también estar ahí el mínimo tiempo posible para tampoco destrozarte tu alma y tu espíritu. Y sí, nutrirte a nivel de inspiración, pero también salir de ahí y seguir con tus proyectos y aprovechar el tiempo. Agua. Pues un pedazo de consejo, la verdad. La verdad que yo me lo quedo. Olé. Y que lo hacemos gracias a lo que sea. Por eso estamos aquí, por eso podemos seguir haciendo cosas como los catalanes. Va, pues muchísimas gracias a Nono por haber estado aquí con nosotras. Y a vosotras siempre. Sí, y nada, yo soy Luna Moriana y lo que has escuchado se llama Mocos Negros y espero que o te haya gustado o no te haya gustado, pero que te hayan pasado cosas por dentro mientras que lo escuchabas. Con eso nos vale. Olé. Así que un besito muy fuerte a todas, cabecitas, y nos vemos en la próxima, ¿vale? Muchas gracias.